Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Llaman en Italia a Nobel de la Paz para contingente médico de Cuba. La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, ANAIC, se sumó hoy a la propuesta de considerar al contingente internacional de médicos Henry Rebe para el Premio Nobel de la Paz. En un comunicado, la organización solidaria señala que ante la pandemia actual, la solidaridad de Cuba es conocida y apreciada en todas partes a través de la colaboración de sus brigadas médicas, las cuales, por su preparación, competencia y especialización, han acudido en ayuda de muchos países, entre ellos Italia. Casa de las Américas presenta libro digital sobre Betances. A 125 años de la caída en combate de nuestro José Martí, escritor y pensador extraordinario, luchador incansable y hombre noble, no hay mejor homenaje que la presentación de un libro sobre la vida y la obra de Betances, donde se evidencian los estrechos lazos entre ambos y la singularidad de sus vidas. Latinoamérica rompe el cerco. Los territorios sureste cuidan luchando. El machi mapuche Celestino Córdoba sigue en huelga de hambre. En Guatemala, el gobierno prohibió que LXS campesinos puedan comercializar sus productos el fin de semana. Masiva movilización en Uruguay contra la llamada ley urgente. En Panamá reprimen el reclamo de alimentos. En Bolivia vulneran la libertad de expresión. En la provincia de Sucumbíos, Ecuador, reclaman ante un nuevo derrame de petróleo. Desde Guayas, integrantes de organizaciones sociales son reprimidos y criminalizados. Trabajadores del sector salud de Bogotá exigen al gobierno que atienda sus reclamos. Con una concentración realizada el jueves 14 de mayo frente a las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud, centenares de trabajadores del sector le exigen tanto al Ejecutivo Distrital como al Gobierno Nacional que resuelva sus peticiones para afrontar en condiciones seguras la atención de los pacientes en medio de la pandemia por el COVID-19. Desde tempranas horas llegaron las delegaciones desde los centros hospitalarios, con sus pancartas, banderas y megáfonos para participar en el plantón convocado por las organizaciones sindicales con el acompañamiento de las centrales obreras. Destruyen espacio ceremonial mapuche en Rahue Alto Osorno. Este domingo, el espacio ceremonial mapuche en recuperación, ubicado en el actual sector García Hurtado de Mendoza tras el colegio del mismo nombre en Rahue Alto, sufrió una grave profanación luego que personas malintencionadas destruyeran el chemamul y otros enseres ceremoniales. La vandálica acción fue llevada a cabo por algunos vecinos del sector, que se organizaron para también destruir las banderas, borrar murales y días anteriores. También sufrieran el robo de especies como muebles y un lavaplatos que eran utilizados por la organización Villiche. Trincheras de ideas contra el neoliberalismo, una reflexión necesaria. Referentes y referencias. La periodista e investigadora canadiense Naomi Klein estudió a fondo el uso de las crisis que han hecho las corporaciones y los políticos a su servicio para implantar el modelo neoliberal en toda su crudeza. En su libro La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, la autora expone un importante antecedente de este tipo de operación, el macabro proyecto MKUltra. La CIA contrató al psiquiatra Ewen Cameron, entre 1957 y 1964, para impulsar experimentos sobre el control de la mente. Cameron quería reconfigurar las creencias y valores de un individuo, borrar sus recuerdos y su identidad, destruir sus facultades intelectuales. Diálogos de coloniales, debate, reflexión y visibilización de otros mundos posibles. El próximo martes 19 de mayo, Alba Televisión presentará Diálogos de coloniales, una propuesta virtual que visibilizará las discusiones actuales entre investigadores, cultores populares, campesinos, indígenas y vocerks de movimientos sociales pertenecientes al sur global. Desde Alba Televisión, la apuesta con estos diálogos es que sean una herramienta para discusiones sobre el mundo después o más allá del COVID-19. Se ha impuesto una racionalidad donde el aislamiento individual, el pánico, la militarización y la necesidad de volver a una pretendida normalidad es ley. Sandino vive los Anastasios. No. Mi homenaje personal y del grupo Tiempo Nuevo, del que me honro ser directora, con el tema inspirado en el general de hombres libres Augusto C. Sandino. Él fue nuestra inspiración en la defensa de la lucha heroica del pueblo de Nicaragua, junto a los internacionalistas peruanos que participaron en la justa causa del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cuba denuncia cientos de ataques de Estados Unidos a sus sedes del exterior. Tras el ataque a la Embajada de Cuba en Estados Unidos, el presidente cubano denuncia que su país ha sufrido cientos de agresiones a sus representaciones en el exterior. Comillas, hablamos de terrorismo. Cuba ha sufrido cientos de agresiones contra sus representaciones y delegaciones en el exterior. Cuba sigue esperando resultados de investigación y medidas versus terrorista que atacó Embajada de Cuba en Washington, escribió el domingo el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Múltiples manifestaciones sureste convocan en Quito este lunes 18 de mayo en contra de la ley humanitaria antipopular. Este 18 de mayo de 2020 sureste ha convocado desde distintos frentes de organizaciones y colectivos sociales la tercera protesta contra medidas del gobierno en un mes. Todo esto en el contexto del aislamiento prolongado e impuesto por la pandemia capitalista del COVID-19. Es importante para nosotros como Indimedia Ecuador señalar el carácter multifacético y la participación diversa de actores sociales dentro de esta convocatoria. Son crímenes de guerra, definen expertos en sanciones contra Cuba y Venezuela. Según la Convención de Ginebra de 1949, cualquier política que cause daño colectivo a una población debe clasificarse como un crimen de guerra. De esta manera, muchos expertos en geopolítica mundial clasifican las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos a países como Corea del Norte, Irán y Siria, que fueron acentuadas por la Ley de Opositores Estadounidenses a las sanciones de 2017, CATSA, causando violaciones e inhumanidades. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.